Watch your lock. L S. Franco, siempre me levanto, un gallo quemando. Dice que le encanto y que me quiere, pero yo no creo que tanto. Yo ando laborando, la jefita rezando. En el contrabando soy el rey y me la seguirán pelando. No ando alucinando, curado de espantos. Ahí tengo una morra, bicho, que en el cuarto ya me está esperando. En corto le caigo, que yo ando arreglado. Y no hago milagros, pero vas a ver a Dios. Un candy power que me tiene re loco, loco. A pura niña bien yo se la coloco, loco. Si vengo de nada, mi cholo fue poco a poco. Que cuánto, que como y qué rollo y que estoy que el otro. Horchata de coco, alcaloide y un vaso rojo. Nomás diga cuándo y dónde que yo la recojo. Y no se me arrimen que en corto me enojo, ojo. Plebada, ya saben que estoy tronado de coco. Se paré, bebé. No se la rime. Chiquión. Chula de güera me trae bien apendejado. En la cama una puta, por eso yo ando enculado. Pide un besito que quiere de mi saliva. Shot de tequila y una lavastida. Franco, nunca he sido un santo, pero no lo espanto. Me dice que le encanto, que estoy loco, por eso me anda buscando. Los radios modulando, que ando patrullando. Pa' que yo mentiras tengo miedo, pero me encomiendo a Dios. Un candy power que me tiene re loco, loco. A pura niña bien yo se la coloco, loco. Y vengo de nada, mi cholo fue poco a poco. Que cuánto, que como y qué rollo y que estoy que el otro. Horchata de coco, alcaloide y un vaso rojo. Nomás diga cuándo y dónde que yo la recojo. Y no se me arrimen que en corto me enojo, ojo. Levada, ya saben que estoy tronado de coco. ¡Ah!